Radionauta 106.3. 10 años ocupando el aire. Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. 106.3 Radionauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los Haiku Venganza Afectiva. Y disfruta de nuestra magia oral. ¡Fuego! Estamos al aire. Ay, volvimos. Hola, amiga. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata el frío? Ay, más. Hoy hacía calorcito. Hoy estuvo lindo el sí, día, ¿eh? Sí, estuvo lindo. No podemos quejar, estuvo lindo. Calor y fríos. Calor y frío, frío y calor. Así estamos, ¿viste? Después nos sacamos el saco, nos ponemos el saco y así terminamos todo con los mocos colgados. Ay, sí. Ah, eso sí. ¡Ay, no! ¡Horror! ¡Qué horror! ¡Ay, buenas tardes, querido Emilis! ¡Emilis! No, mi amor. ¡Emi, quiero decir! ¡Perdón! ¡Hola, Emi! ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿cómo te trata el frío, amiga? Ay, no sé, la tanga la tengo congelada. No, pero ahora sí está fresquito. Por la tarde estaba lindo, el solcito estaba... Hoy estuvo lindo, para estar con la tanguita al aire. Ay, sí. ¿Vos estuviste, Loba? ¿A dónde? ¿En la terraza? Yo estuve tomando solcito, desnuda. ¿Vieron por crónica que andaba un Android ahí mostrando? Tomando sol con su... bueno, la parte íntima. Claro. Bueno, hoy cumplimos 10 programitas. 10 programitas. Sí. Bueno, qué bueno, qué bueno. Pero 10 programitas de qué, del primer ciclo. Del segundo ciclo. ¿No? Del 2022. Este año, claro, 2022. Ah, porque yo vengo remándola del otro año. Yo ya quiero salir en TikTok en algún lado, no sé. Esta ya es una vieja, ya es veterana esta. Bueno, ahora que nos acompaña Luz, que la Chana viene a acompañarlos. Sí, vino Darío acá acompañándonos, está Ger. ¿Quién será Darío? ¿Quién será Darío? ¿Quién es la Darío? Después lo vamos a interrogar de dónde salió este chico. Sí. Bueno, tenemos que agradecer, ¿no es cierto?, al espacio. Estamos transmitiendo en el Olga Vázquez, que está en 60, 10 y 11. Estamos todos los jueves a partir de las 18 horas acá en el Olga Vázquez. En el Olga Vázquez. Así que un besito enorme a Luz, bueno, que nos está operando, a Cami, a Chana, a Brila, a Vicky, a todos. A todas las compañeras de las radios que nos dejan también el espacio para estar un audito. Sí, que nos dejan programitas también a la radio. Le recordamos por dónde lo pueden buscar. ¿Por dónde, amiga? Contame. Por todas las redes sociales. Ah, y Luz. Me debe algo y no sé si hizo el Grindr. Dijo que íbamos a salir en Grindr. Amiga, te colgaste. Yo estoy buscando ahí, no está el perfil no, de la radio. Está el de Luz nada más. Está el de Luz nada más. Luz, no está el de la no, radio. No, ponete las pilas. ¿Y cómo hace una en la página de la radio afectiva en Grindr? Y así vamos en... Voy a poner tu foto sola y la de la Loba. Todas las fotos, nosotros. Todos, vamos a salir todos. Sí, sí, sí. Bueno, lo podés buscar por Facebook como Radio Afectiva, en Instagram como Venganza Radio Afectiva, en TikTok también como Venganza Radio Afectiva. Y bueno, los queda hacer la página de Grindr. Es que nos escuche, que nos mande mensajito para leer por el Facebook. Y la de la otra también, ese, ¿cómo es? En TikTok. ¿Qué sale? ¿Qué? ¿Cuál? Vamos a vender fotos por ahí. Así el OnlyFan. Claro, tenemos que hacer el OnlyFans de la radio. Sí, obvio. No sé quién va a pagar para vernos a nosotros. ¿Quién va a pagar eso? Bueno, no siempre sé, hay un roto no para un descosido. No. También nos podés escuchar por radionauta.com.ar. Ahí están todos los programitas grabados. El anterior y así que sucesivamente hasta el año pasado. No escuches. Que nos escucha. Nos podés escuchar y reírte y pasarla muy bien con nosotros. No, que no, con nosotros nos pasan muy bien. También tenés el WhatsApp, tenés el 221 488-1177. Y bueno, sí, también le recordamos como siempre que Venganza Afectiva, porque nunca lo decimos, Venganza se creó en el tiempo de la pandemia ayudando a muchas chicas trans del colectivo, sí, LGTBQ+. Y bueno, y todos los viernes hace sus asambleas acá en el Olga Vázquez. Sus debates. 10 y 11. Sí. Que así cualquiera que se pueda acercar, que sea del colectivo y quiera ayudar, como siempre en marchas por Tehuel y otras cosas más, se puede acercar. Y muchas cosas, porque también... Muchas. Estamos en muchas cosas. Mucha lucha. Muchas luchas, muchas... nosotros nos prendemos en todas. Todas nos prendemos. Literal. Nosotros nos prendemos en todas. En cosas que tengan que ver con la sociedad, con derechos, con donde nos quieren parar un poquito el carro a nosotras, nosotros salimos y decimos, no, mi amor, nadie escuchame. Escuchame una cosa. ¿Cómo te permitís? No. Así que bueno, nosotros estamos ahí luchando junto a la comunidad y marchando y haciendo quilombo como nos gusta a nosotros. Pidiendo por nuestros derechos, obvios. Obvio, sí, siempre. Siempre los derechos es lo más importante. ¿Cómo es? Prendemos juego a la rueda, las gomas. Sí. Y que tiene un rebelde. Siempre dicen. Hay gomas presentes. Donde estamos nosotros hay alguna goma disponible. Entonces, sí, es una realidad. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos de todo para charlar, para contar, chusmerío, puterío, lo que nos gusta a nosotros. De todo estuvimos ahí. De joda. Sí. Fue el cumpleañito de Chana. Ah, tuvo lindo el cumpleaños de Chana. Gracias, Chana, por invitarnos. Estuvo super, tan bueno, super. Tan bueno. Sí. 15 añitos cumplió. 15 añitos cumplió nuestra jefa. Lo que me pasó. Que mueve todo. Hubo orgía, me dijeron. Sí, obvio, todo. Obvio. Estuvo lindo el cumpleaños. Sí, hubo de todo. Sí. Sí, sí, enanos con látigos. Ay, de todo. Muy sano. Un ambiente muy sano. Y la Chana andaba paseando con un taco, no sé cuándo. Sin los tacos de la Chana, qué envidia. Yo quiero unos tacos así. Yo primera vez le veo caminando con un taco. Divina estaba Chana, divina con esos tacos. Sí. La pasamos re linda, así que gracias Chanita, gracias, por la invitación, Chana. Mi amor. Así que bueno, nada, chiquis, ¿qué les parece que vamos a una musiquita? Dale. Sí, para entrar un poquito en calor. Y después seguimos. Dale. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Yo quiero una mujer desinhibida, sin miedo a morderte la manzana prohibida. Embustera y atrevida, esa que por delante se lleva la vida. Te canto, ay mami, es que eres un encanto, pero voy pensando mientras tanto, es que ya no me aguanto, y esta noche vamos a darnos canto con canto. Sabes bien que me gusta la tijereta, de frente tranqui hacemos un teta con teta, mirando para los pies, y sale una tijera que corta al revés, mirándote el bote, ay mamazota que ya estoy hasta el tope, dame la vuelta, un par de azotes. Voy a ser tu chillona chapulina, tu chocotorta de chocolina. Es que me fascina verte dildo en mano, mi gata fina. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras. Me gusta mucho más si se come esta empanada. Me gusta esa turra de nuca rapada. Me gusta mujerona y no los cuentos de hadas. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, pero me gustas más cuando te pones caliente. Cuando pegas un grito potente y se enteran los vecinos y todos tus parientes, que este par de tortas se están dando un revolcón, que están más calientes que una estufa de carbón. Que esto no es una reunión de Avon, que acá le metemos duro, rico y cabrón. A mí me gustan de todos los colores, siempre que se muevan al ritmo de los tambores. Yo te lo digo, más de mil amores, pero ese pal de nalga le hacen falta propulsores. Vamos guapa, enciende los motores, pisando fuerte como los tractores. No te dejes llevar por los opresores. cadera. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes de escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Aire, aire, aire, hemos voltado. Sí, volvimos a la segunda. Volvimos parte. Voltados. Bueno, aquí estamos. Vamos a contar un poquito de lo que está pasando actualidad en este país que tanto amamos. Pero ¿qué pasa? Hay gente que se está movilizando. ¿Alguien sabe por qué hay gente que se está movilizando en Capital en este momento con este frío que hace? Eso, creo que sí, está movilizando la gente. Va a ver campe también, parece. Más o menos, sí. Parece que sí. Bueno, es que está pidiendo mejoría de trabajo, que es alimento que, bueno, hay muchos que no las llegas cualquier cosa, es para que, bueno, está pidiendo eso también. Y más que el potencial trabajo parece que se está viniendo, hay mucha gente que le está cortando y no hay trabajo tampoco. Y es difícil. Y la inflación está aumentando muchísimo también, cada día más. No te alcanza nada. Nada. Partamos de la base de que la plata no alcanza para nada. O sea, 100 pesos son... ¿Qué te compras con 100 pesos, creo, amiga? Creo que 1000 pesos son 500 pesos nomás ya ahora. Sí, digo no, yo, no. Porque vos vas al almacén y... Ahí. Porque en un kilo de milanesa hasta 1000 pesos. Sí, o sea, que 1000 pesos para mí son 100. Sí, sí. No compras nada, o sea... Y bueno, y ahí salieron a acampar. Dicen que va a haber acampe. Vamos a ver qué pasa. Por el tema este de la... Que por lo visto dijeron que iba a haber un aumento y no lo hubo. ¿Y se sigue esto? Sí, creo que sí. Dijeron que iba a salir a un aumento en el trabajo potencial y que no sé si tampoco va a haber. O hay muchas que, bueno, como, repito que está bajando mucho la potencial a la gente. Igual por lo visto estaba previa esta marcha, porque yo vengo de la estación de Darío Santillani y Maximiliano Costecchi y estaba lleno de cámaras que me preguntaba por qué estaban las cámaras. Y era por esto, porque iba a estar, o sea, tenían previa esta marcha. O sea que ya las noticias ya lo sabían. O sea, las periodistas y eso. Claro, ya sabían. O sea, salió así de la nada. Por lo visto que así, bueno, nada. Espero que se les ilusione. O sea, que haya más puestos, o la gente que mucha gente que se da de baja, que eso lo usen para la gente que está pidiendo o que está en espera. Porque hay mucha gente que está, digamos, en una situación muy vulnerable. Y que realmente necesita un trabajo. Obviamente que todos aspiramos y todos aspiran. Eso es lo que quiero que quede claro. Que no se trata solamente de planes, sino que la gente realmente necesita un trabajo y aspira a tener un trabajo en blanco, con todos los beneficios que, ¿no? Pero bueno, este tipo de planes sociales que se están dando ayudan, te dan una mano enorme para el día a día, ¿no es cierto? Hasta que puedas conseguir un trabajo digno, digamos, y ¿no? Que te permite mucho ponerle estudiar algún curso o algo para poder salir adelante. Es una ayuda, ¿no es cierto? Sí, es una ayuda. Es una ayuda. Tiene que trabajar, no sé cuántas horas para trabajar para esa ayuda que le da los gobiernos. Claro. Y hay muchos que trabajan, hace su trabajo en eso. Muchísima gente. Hay muchos que tampoco no trabajan, no le alcanza el puesto que le dan también, muchos comedores, claro. Muchos lugares, no le alcanza a la gente, no sé, hay mucho que le da de baja la potencial, por eso. Claro, lo que no ayuda es el tema de la inflación, como decía Nancy, que, o sea, que las cosas siguen subiendo de precio, mientras tanto el cosa no alcanza, la ayuda que te dan no te alcanza, y bueno, y ahí es donde está el problema. Yo creo que tendrían que arreglar esto de las subas de las cosas. Eso también, el presidente ayuda, pero aumenta, no sé, cuando que cobraron los 18 mil pesos la gente, pero él aumentó los aumentos de la comida, las cosas, todo. De una, cuando dio esos 18 mil pesos, que tiene que cobrar dos veces la gente, que ayuda, pero de una aumentó la mercadería, las cosas, ropa, comidas, los alimentos, que son más especiales. Aumentó de una, porque yo hablé con una señora y dice, me pregunto, viste que el presidente ayuda, pero aumentó de que esa plata que iba a cobrar la gente, aumentó muchísimas cosas, dobles. Claro, y nosotros hablamos de nuestro lado, que el ayuda, cotidianamente, no, que nosotros también cobramos eso. Vos salís al almacén, lo hablamos de nuestra ignorancia, o sea, porque no sé qué es lo que está pasando realmente en la política o en el país. Pero lo hablamos de nosotros mismos, que te das cuenta de eso. Claro, esa experiencia propia, claro. ¿No es cierto? De que vamos y realmente la plata no alcanza. Y bueno, esperemos que sea una solución, que esto sirva para recapacitar, para que vean que realmente hay gente que realmente quiere salir adelante, sí. Que necesita esa ayuda, porque a veces una persona no encuentra la manera, ¿no es cierto? Pues está muy difícil conseguir trabajo. Eso sí. Entonces, bueno, esto es una ayuda y nada. Hay mucha gente que lo necesita realmente. Es muy difícil encontrar trabajo, eso sí. Y también ojalá que llegue un acuerdo, que haya más trabajo para que... Porque va a haber largos piqueteros, va a haber mucho, no va a ser hoy, esta noche nomás, va a ser, no sé, capaz que una semana si no llega a un acuerdo. Y esperemos que se solucione todo. Y que haya más trabajo. Que haya más trabajo, eso es lo que se pide, mejoras y mejores trabajos, ¿no es cierto? Más, como es, más dignos. Así que sí. Bueno, nada, vamos a ver si se llega a un acuerdo, porque eso es lo que se está buscando, ¿no? A través de esto, y esperemos que no se llegue a esto de hacer una campe y todo eso, porque eso es como muy complicado, no solamente para la gente que trabaja, ¿no es cierto? Todo lo que implica una movilización tan grande, sino por la misma gente que va y corta, porque sí. Generalmente van con niños, ¿no es cierto? Gente que por ahí no está bueno. Sí. Obviamente que nadie tiene ganas de estar pasando frío en la calle. No, pero no a veces, merece no, pasar pero frío. A veces no hay manera de que te presten atención y que te escuchen, ¿no es cierto? Que salir a protestar y a pasar todas esas... La verdad que es rarísimo la Argentina que está pasando, muy difícil. No era, ahora es, bueno, yo siento que muchas cosas están pasando muy, muy mal. No era así. Este año, está la mitad del año este que vamos, están muy negativas. Se siente el ambiente, muchas cosas malas pasan, agresividades, gente entre gente mismo y también económicamente pasan. Se siente. Claro, y esto también, lo que trajo esto también, lo que estamos sufriendo ahora es el tiempo de la pandemia. Muchos locales cerrados, se cerraron boliches, un montón de cosas cerraron, que quedó gente mucha sin trabajo, sí. Que buscaron esta ayuda del gobierno o también otra ayuda que la pasaron mal. Entonces venimos remándola de estos dos años que se cerró todo. Eso tenés razón, amigas, es... Por ahí la gente no se da cuenta de esto, lo que está diciendo Emi, que fue muy difícil pasar en pandemia porque se cortó todo, se cortaron todos los laburitos, las changuitas que se podrían llegar a hacer, gente que vivía de changuitas que se podrían hacer, y se cortó todo porque ya no se podía salir. Entonces tuvieron que recurrir a este tipo de planes para tener un plato de comida, ¿no es cierto? Bueno, sin ir más lejos, a las compañeras que ejercen la noche, que trabajan, sí. En la noche, ¿no? Sí. Que se les hizo recontra difícil. Sí, eso sí. Muy difícil, sí, se les, sí. Hizo. Claro. También sí. La vacuna, porque la vacuna yo creo que el gobierno no se la dieron gratis. O sea, la gente se quejó, pero la pasamos mal con el COVID. Los que tuvimos COVID estamos de acuerdo que la pasamos mal y que la vacuna los dio una ayuda para seguir vivos por ahí. Pero es jodido y yo creo que lo tenemos que ver de todos lados. Sí. Y nada, es verdad. Espero que esto se solucione y que llegamos a un acuerdo y que tenga un para mí tendría que parar esto, que no sé, poner el kilo de yerba hoy está a 500 pesos, mañana por ahí vos vas y ya está a 1000 pesos para el otro mes. Es verdad. Sí. Y el sueldo sigue igual y seguimos así. No, esto no va a parar. Si

En la escuela hay que respetar el idioma español. Y esto lo dijo el señor Rodríguez Larreta, alias La Rata. Porque la Rata. La Rata, porque como a él no le gusta que pronuncie la E. A ese señor no la soporto. La verdad que le parece una rata. La verdad que sí, es qué mal. Una rata albina, parece. Qué atrevido. ¿Cómo no va a dejar prohibir usar un lenguaje que es, siempre es, vamos a usar la lenguaje? Mira, el lenguaje es algo cultural. Y sí. ¿No es cierto? El lenguaje evoluciona. No hablamos de la misma manera desde que, no sé, desde que vinimos, desde que vino Colón en el barco. O sea, no se habla desde igual desde épocas antiguas. Nosotros, sí. El lenguaje es algo cultural que se va modificando con los tiempos. Entonces, es medio absurdo lo que está haciendo este señor. Que obviamente que nosotros, o yo, y muchos artistas como yo, no, pero muchas personas salieron a decir que está mal este señor, y que obviamente que encima justo se dio en este mes, que es el mes del orgullo, ¿no es cierto? Sí. Y justo se sale a decir, bueno, basta de hablar en lenguaje inclusivo. En las escuelas privadas y públicas y... Solamente en Buenos Aires, ¿no? Esto, bueno, sí. La que prohíben. Lo prohibió, ya está prohibido. O sea, que no tiene pronunciar eso. Claro. Y bueno, después ahora quieren ver si lo pueden extender a todo el Buenos Aires, a toda la provincia y así. Creo que no va a prohibir. Pero ¿Por qué tiene que prohibir? Claro, si pero no está prohibido y él va a poner como algo, como una, no sé. Hay sanciones. Una materia ahí de para aprender a hablar o no. No sé lo que quiere hacer el pelado. Porque en la escuela no te enseña a hablar. En la escuela no sé. Te dicen sacar lápiz, lapicera, el papel ahí, escribí. Claro, o sea, no, pero esto es más que nada va dirigido a los profesores y a las maestras que por ahí quieren hablar de una manera más inclusiva, ¿no es cierto? Plural. Y lo que les dijo que a estas personas que se atrevan a hablar de esta manera va a haber una sanción. Una sanción a la profesora. A los profesores, sí. A los alumnos, no. La profesora, sí. Creo que, no sé si... No, a los alumnos no creo. Ya sería como... too much. Pero sí, para los profesores. Así que, bueno, si quieren les leo un cachito de algo que tengo acá bien copado al respecto. Dice, el lenguaje refleja a la cultura y a la sociedad que lo crea. El masculino es un genérico porque es de donde se formó. Desde una sociedad pensada desde los hombres para los hombres. Donde las mujeres no podían votar ni decidir sobre nuestro patrimonio. Ni sobre nuestros hijos, ni sobre nuestros cuerpos. Durante todos estos años la sociedad no aceptaba otra identidad más que la de las mujeres cis y los hombres cis. Hoy se respetan otras múltiples identidades desde lo social, lo cultural y también desde nuestra legislación. La sociedad cambió, las leyes cambiaron. Es lógico que el lenguaje vaya cambiando. La ministra Acuña no puede borrar esto con una resolución. Por las demoras de la RAE en aceptar la realidad. Ustedes saben que la RAE, que es esta, que regula el lenguaje y todas estas cosas, tarda muchos años en aceptar y en modificar ciertos aspectos, como ha pasado con el tema del matrimonio igualitario. Obvio. Para aceptar y para ¿no es cierto? Para poner todo lo que hace la RAE, que no sé bien todas las cosas que pone en vigencia y en juego, tardaron más de 7 años. Desde que se implementó, de que se hizo legal el matrimonio igualitario. Ah, sí, eso sí. Tardaron como 7 años. Entonces, imagínate muchas luchas también tuvo con eso, sí, para poder llegar en esos. Pero yo te pregunto, ¿es la ministra de Educación está de acuerdo con esto, que la resta que quiere hacer? ¿O están los dos de acuerdo? ¿O él tiene que estar la ministra de Educación? Sí, sí, esto solamente pasa por suerte. Gracias. Que solamente pasa. ¿La ministra acepta? Claro. Ah. Pasa solamente en CABA. Donde menos está la reta de ahí de con su régimen maléfico. Es malo el viejo. Así que bueno, solamente está ahí, ¿cómo es? Bueno, prohibiendo y sancionando, que es lo más raro, ¿no es cierto? Salieron muchos artistas la sociedad también le molesta mucho que la mujer ahora está arrasando más, uh-huh, tiene más derecho, tiene más trabajo, y hay muchos hombres que también no aceptan eso y le molesta, porque antes la mujer no tenía derecho de trabajo, nada, solamente tiene que trabajar el hombre y tiene que, y ahora la mujer tiene trabajo, tiene sueldo también, y entonces eso le molesta a muchas también. Exacto. Y bueno, ¿qué pasa con el tema del lenguaje? Que se dice lenguaje inclusivo. No es que todos lo tienen que hablar, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, no lo uso. No hablo en lenguaje inclusivo, si claro, bien alguna que otra palabra, porque no, eso es lo que te iba a decir. Capaz que no es solamente yo defendiendo a la reta, pero también tendríamos que ver si no viene de los padres de los chicos que van a la escuela. O sea, que se están quejando que los nenes hablan así. Entonces bueno, también puede venir de ese lado a que el chabón diga, no, se prohíbe el lenguaje. Porque mi hijo, no sé, por ahí va un padre heterosexual y dice, mi hijo habla así, yo no quiero que hable así. Y hay muchas quejas, por ahí viene de ahí. Entonces esto es lo que tendrían que trabajarlo más para que se implemente en la sociedad. Pero también el padre va a ser muy, ¿cómo es?, discriminativo, también le va a prohibir hablar sí, como entre sí. Y hay, si yo digo que hombre, sí, mi hermana mujer sí. Mujer sí, hombre sí. Yo tengo mis hermanas que sí, que dicen que el lenguaje ese está mal, cosa que yo lo defiendo y ellas me dicen que no. Pero ¿sabes qué pasa con el tema del lenguaje? Con el tema de este lenguaje inclusivo que vos decís que por ahí son los padres los que dicen que... hay muchos tipos de lenguajes. Hay muchos tipos de lenguajes que nosotros escuchamos alrededor continuamente que yo no lo uso tampoco. Sí, porque usamos, hay muchos léxicos de, por ejemplo, ¿viste cómo se dice? Que hablan, como hablan, ponele, los turros o los tumberos. Sí, con léxicos que, por ejemplo, yo hay muchas cosas que no entiendo cómo hablan o lo que están hablando, a qué se refieren. Tipo código, pero eso es un tipo de lenguaje también, ¿entendés? Sí. Entonces, ¿qué va a salir la reta? ¿Decir, bueno, no hablen más como turros? Claro, pero viste, no sé, viste que te dicen de, o sea, vos salís, no sé, de una cárcel y salí hablando así y te dicen, ¿dónde saliste de la cárcel? Pero no solamente los pero no solamente hablan la gente de que por está ahí en la se cárcel. Viene de ese. Pero no solamente hablan vos escuchás los chicos de las escuelas y copian ese modo de hablar. Sí. Claro. Entonces, a eso me refiero, que el lenguaje es libre. Es optativo y libre, o sea, vos si querés lo hablas así, si yo quiero mañana me aprendo todo como hablan ¿entendés? La gente de que está en la cárcel con ese ¿entendés? Y empiezo a hablar así. Ah, sí. ¿Entendés? Pero porque yo lo decido. Porque vas copiando. Y si yo también decido hablar en lenguaje inclusivo, también es una decisión mía. O sea, nadie me va a meter en la cabeza. O sea, yo hablo como yo quiero, ¿entendés? Y eso también es... ¿Sabes lo que está haciendo la reta para mí? Que es cortar la libertad de expresión. Sí. Porque uno tiene él quiere, una libertad de expresión. Sí. Es anticonstitucional lo que está haciendo. Obvio que está haciendo mal lo que está haciendo porque lo está prohibiendo. Que no quiere hablar. Pero también por ahí viene de ese lado. O sea, por ahí él prohíbe, pero está más haciendo que lo está prohibiendo. Pero no está mal usar hablar en... No creo que no está no está mal por hablar. En un momento salió para dar educación sexual, donde se iba a hablar mucho de las parejas hombre con hombre, mujer con mujer, que lo prohibieron también. Pero también tiene que haber esa educación en la escuela y lo prohibieron. ¿Y por qué? Nunca se supo. Bueno, ahí está, ¿ves? El hecho de, por ejemplo, miedo a lo desconocido, a lo nuevo, también tiene que ver con esto. Porque los padres piensan, ay, pero ¿cómo le van a enseñar todas esas cosas? Bueno, le están enseñando lo que realmente está pasando en todos cada lados. Cada día que vamos viniendo más generaciones, claro, va a venir más generaciones y va cambiando de hablarlo. Pues hay muchas compañeras también de cosas que hay mucho que hablan. Yo escucho, pero no las pronuncio, yo claro, no uso. Pero hay muchas compañeras que lo usan. Que usan. Sí, pero tampoco no va a cambiar nada. Siempre va a haber conflicto en eso. Vamos cada día más, vamos generaciones. Es más, va a venir más generaciones que va a hablar otras maneras y va cambiando la letra también. Tiene que ver con una cosa como... Como la plata. Sí. La plata va cambiando. Y tiene... La moneda va chiquitiendo y vas. Claro, todo cambia. Y tiene que ver también con un tema de generaciones, chicos. Sí. Porque como hablamos nosotros en nuestra época, cuando éramos jóvenes, hay palabras que utilizábamos nosotros que hoy ya no se utilizan. Y eso va mutando el idioma, o sea, si quiere, el lenguaje... generación en generación, ¿sí? No se habla, por ejemplo, cuando vos vas a la escuela o en la secundaria y vos ves a los profesores que son viejísimos, ¿no? Que tienen un léxico y una forma de hablar muy específica, adecuado a la edad que tiene. Sí. Y nosotros hablábamos todo como, what? ¿Entendés? Con cosas que ellos no hablan de esa manera. No habla la manera. El tema es respetar que otra persona habla diferente. Sí. ¿Entendés? Ahí está el hecho. Es respetar que, bueno, vos querés hablar así, vos querés hablar como turro, vos querés hablar con lenguaje inclusivo, vos querés hablar como quieras hablar. Inclusive, no solamente, digo lenguaje turro porque no es como ahí es uno de los que más se escucha, pero nosotros estamos adoptando muchísimas palabras extranjeras. El otro día lo estábamos discutiendo, estábamos hablando con nosotros, por ejemplo, se pone muy decir CD en vez de CD, o decir fitness. Ahora está muy de moda los fitness. El outfit. Son todas palabras que, ¿entendés? Que lo estamos incorporando a nuestro lenguaje diario. Se está generando un tipo de lenguaje paralelo a lo que es la reta. Como es debidamente como tendríamos que hablar el castellano. Ah, sí. Nosotros lo deformamos. Nosotros los argentinos, los rioplatenses, bueno, cada región tiene también su manera, su dialecto y su lenguaje. No, no es lo mismo como hablamos nosotros que como hablan en el interior del país o en otros países inclusive. Creo que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, con las retas. La LGBT tampoco no está de acuerdo para poder hacer. No, para nada. Y es que le molestan mucho también porque usamos eso, la es contra eso, como es que no quieren meter otra vez en la jaula. Esto es un atraso. Claro, lo que yo entendí más o menos, lo que dijiste es que vienen otros lenguajes, de otros idiomas, de otros países, pero lo están prohibiendo el lenguaje exclusivo acá en nuestra ciudad, uh-huh. Que solamente cambia una letra, nada más. Y claro. Eso sí está mal que lo prohíban. O sea, tendría que ser libre. O sea, tendrían que implementarlo más y demostrarle también no solamente a los niños en las escuelas, sino a los padres, que entiendan que tiene que haber un cambio en el lenguaje machista. Claro, porque esto se trata de incluir, justamente de lo que dice el lenguaje inclusivo. Porque hay muchos, estamos teniendo una revolución sexual de géneros y de muchas cosas. Entonces, hay mucha gente que no se siente como incluida cuando uno los trata de él o de ella. ¿Entendés? Entonces, a estas personas va dirigido y nos incluye a todos. El nosotres o el todes. El todes somos todos. Nosotres. Claro, incluye a todos, inclusive a las personas que por muchos años y que recién se están dando a conocer o que se hacen más conocidos como las personas no binarias y bueno, muchas otras. Y también ayuda a los otros. Bueno, los otros cuando íbamos a la escuela, que no estaba todo esto de la comunidad LGTB y la bandera y todo esto, uno sufrió bullying o sufrió discriminación por eso mismo. Ah, sí. Claro. Porque vos tenías que estar en el grupo de hombres para que te llamen claro. De hombre. O en la fila de hombre porque eras hombre. Y parecido a eso. Yo creo que no. Yo quiero una fila ahí intermedia que diga, yo soy lo que yo quiero ser. Claro. Pero bueno, no existe todavía eso. No. Espero que en algún momento exista. He visto escuelas que están implementando, viste cuando te hacían formar, que te ponían la fila de hombre y la fila de mujer, como estás diciendo. Yo he visto escuelas que están implementando este sector te formas fila. Como vos quieras. Formate, acá. Y es una sola fila. Y eso también ayudó muchísimo. A mí me ha tocado vivir esa experiencia de que maestras me hayan dicho, bueno, como vos hablas así, entonces formate con las nenas. Y yo me quedaba como, ¿viste? Wow. Fue fuerte. A mí me encantaría que me llegara eso. Pasa que me pongan la fila con una claro. Las nenas. Siempre tienen que estar con los varones. Bueno. Pero, o sea, ya como que te quieren categorizar, ¿entendés? Decís, bueno, si vos hablas así, estás todo el día con las mujeres, jugando con las mujeres, que yo, bueno, formate con las mujeres. Y yo me quedaba como diciendo, no. Ay, sí. Pero yo tengo pitito. ¿Viste? Una cosa así, porque, claro, sos chiquito y nadie te defiende y no hay una información. Cuando vos sos chiquito, nadie te protege en ese sentido. Y esto, más allá de que le guste a quien le guste, lo use quien lo use o no, ayuda a visualizar también este tipo de problemas que la gente no está preparada para afrontar, ¿no? Que es que un chico por ahí no... Hay una edad que, por ejemplo, todavía no está definido. No sabes qué sos. Entonces... Esto te ayuda también, ¿no es cierto?, a visibilizar que no hay solamente hombres y mujeres. O que también hay chicos trans y hay chicas trans, ¿entendés? Que pueden estar en ese momento de decir, me estoy descubriendo. O todavía ni siquiera sé qué soy, ¿entendés? Entonces, esto está bueno. Eso sí. Y me parece que atrasa muchísimo el hecho de la prohibición. Porque de última vos puedes decir, mira, a mí no me parece, o creo que no está bien, y das tu argumento. Y lo que vos quieras, pero prohibir, o sea, usar el poder que te dio el Estado, que te votó, ¿no es cierto? Y después y te prohíbe otra vez para hablar. Es horrible. No llega porque a nada. O sea, al señor lo votaron para que sí, esté ahí, ¿no es cierto? Por estar entonces, ahí, sí, él tiene un poder que le dio el pueblo y, sí, y que él se abuse de eso para decir, bueno, a mí no me gusta que se hable con la E. Entonces, bueno, yo como tengo el poder, lo prohíbo, o sea. Y si ahora se va a lanzar otra vez como, no sé cómo se va a lanzar este año, que no sé. Sí, vamos a ver. Espero se que va a lanzar como, no sé cómo qué es. Pero bueno, me parece que puede, inclusive puede, a ver, arrepentirse o decir, bueno, no está tan bien lo que hice, ¿entendés? Como que puede, ojalá que recapacite. Y si no, bueno, lo vamos a seguir diciendo la rata. ¿Sí? Rodríguez la rata. No le digamos la rata, le digamos la rete. Así le ponemos la E. Claro, o con la E para que no le guste. Bueno, entonces, viste, tu apellido tiene E. Así que bueno, chiquis, es un debate muy copado. Está bueno que se dé, que se viralice, que se escuche la parte que apoya y la parte que no también, ¿no es cierto? Porque sí, bueno, ¿y por qué a vos no te gusta que hablen con el inclusivo? Ah, sí. ¿Qué te molesta? A ver, ¿qué es lo que no te gusta? ¿A qué le tenés miedo? Eso también está bueno escucharlo. Eso sí. ¿No es cierto? Creo entonces, que bueno, sí, estás mal lo y que se, hace. Y está bueno que se genere un diálogo. Hay muchas que no estás de acuerdo con eso. Hay en las que redes no. Que corre que no, hay muchos que no están de acuerdo. Y hay muchos que tienen su opinión que está a favor y hay uno que no. Bueno, entonces está bueno, los invitamos a cualquiera que quiera venir a discutirnos. ¡Ah! ¡Pará! ¿Quién te dice? Yo no estoy de acuerdo eso, porque que él tiene que... Porque no es para ser Dios, para cambiar todo de una en la sociedad que abusa hay del poder que le dio el pueblo. Así sí, que, sí, bueno, cuando quieras venir, Rodríguez la rata, y te sentamos acá y en el programa de Venganza Afectiva y queremos escucharte, a ver qué tenés para decirnos. La rata. Señor la rata. Bueno. Bueno, a ver, mucho bla, bla, bla. Yo quiero dale música. Yo quiero música, mi amor. A ver, Lucha. Llama unas buenas músicas. Llévate este y bloque. Volvemos. Casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Venganza Radio Afectiva, el programa de Venganza Afectiva. 106.3, Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los haiku, venganza afectiva. Y disfrutá de nuestra magia oral. ¡Fuego! Bueno, hemos vuelto, chiquis, después de esta discusión tan acalorada. Ay, sí, tuvimos mucho. La verdad que estuvo linda la noticia de la rata esa. De la rata. Pero bueno, acá estamos. Mirá, y hablando de ratas y todas estas cositas. Sí, cambiamos un poco el tema. Sí, vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a temas más ánimos. Sí, a ver, algo que nos encanta a nosotros, porque sí, algo que nos gusta a nosotros como buenas maricas que somos, es la brujería. La brujería. ¿A quién? Nos encanta. Así que bueno, miren, les traigo una información tan buena, tan linda. Descubre la bruja que llevas dentro. Porque cada una tenemos una brujita dentro. Puede ser. Tu signo zodiacal puede revelarte el tipo de bruja que eres y los poderes que posees. Mucha atención y aprende a desarrollar tus mágicos poderes, mi amor. Ay, muda. A ver, pasiva, vos. A vos te digo. ¿Qué? Emi, ¿qué signo sos? ¿Yo? Diga. ¿Pero esto qué sería? ¿Como un estilo Harry Potter? ¿Puedo hacer un efecto patrón o algo? No, soy de Aries. Te voy a enseñar a hacer el efecto patrón. Para que después se lo hagas al panadero. Bueno. Qué marca, marca. Con la cuchara de madera. Sí, para que le tires el polvito mágico al panadero. Escúchame, Aries, es una bruja de fuego. Amiga, sos un fuego. Ah, eres no. Una bruja de fuego. Al poseer una gran inteligencia, bueno, ahí la cagamos, pero bueno. Al poseer una gran inteligencia, tienes la capacidad de dominar la energía buena y mala. Mm. Así, cambiar tu entorno energético a tu favor. Cuidado, panadero, cuidado. Tienes que tener más sexo en el medio del monte, amiga. Mi amiga es un fuego. Soy un fuego. Sos un fuego, amiga. Prende fuego. O sea, que voy a escupir fuego por todos lados. Esta noche se te vas a prender. Vas a hacer... A ver, vamos terrible. Con... A ver, yo. Yo porque yo. ¿Y yo? Ya te digo, amiga. Pero no, primero el de Nancy. Primero el mío, primero viene Tauro. Pero el tuyo seguro que es el peor, a ver. El mío es el más mejor. Escuchen esto, a Tauro. Ver, dale. Dominas los poderes de la tierra y las hierbas. ¿Qué te hiciste? ¿Un tecito? Me hice un tecito de ruda macho. Uno de Grindr le hace un tebo. Tienes la capacidad de curar enfermedades con pociones mágicas. Ah, muda. Eres una linda bruja del bosque. Ay, se vuelve bolquetera. ¿Por eso ando tanto por el bosque? ¿Y sí? ¿Por eso? No te vi nunca. Está remando por el... Creo que pensé en voz alta. Por eso ¿viste? Anda por el bosque. Por eso ando vos. Tanto por el bosque, sí. Yo. Es porque soy una bruja del bosque. Sí, no sean sí. Mal pensadas. ¿Ustedes se piensan que... una vez arriba del árbol, el sexo? Yo soy de la bruja del bosque. Ando por todos lados, amigo. A ver, Chanita, Géminis, mi amor, a ver, escucha, la Chana, escuchamos. Tu energía siempre está orientada hacia el bien, por lo que son brujas de luz que están destinadas a ayudar a los demás. Mira, eso sí tiene razón, eso te mandé un besote. Es verdad. Ella ayuda mucho a la gente, eso sí. Qué es aburrido. Verdad. Lo basta de ayudar a la gente, Géminis, te lo pido por favor. Eso sí, le encanta ayudar a la gente. A ver, tenemos Pisces. ¿Qué más quieren saber? A ver, yo les digo. La de Pisces. Pisces, a ver, Pisces. Se ganó la calle. Se ganó la zona, a ver. Pisces, son brujas de la luna. Este astro les ayuda a saber todo lo que ocurre en el mundo. Pues potencia su sabiduría y belleza. Oh. Ay, amiga. Sos muy nocturna, sos como un murciélago. Murciégalo. Andaba atrás de ¿cómo se llama eso? Los pozos. Ay, no sé cómo se dice. No sé, mira, yo lo único que sé es que andás por la noche chupando cosas, como los murciélagos. Usa sorbete. ¿Viste? Pero usa sorbete ella. Sorbete. Ella usa sorbete. Mi amiga es fina. Ay, sí. Mi amiga es fina. A ver, ¿qué tenemos? Capricornio, Luz, mi amor. Ay, Sagitario, perdón. A ver, Sagitario, acá está, Sagitario. Bueno, ahora buscamos. A ver, Sagitario. Están siempre alertas y se anticipan a los peligros. Son conocidas como las brujas del viento porque siempre saben cómo repeler la mala energía. Soplando, amiga. Soplando, repeler. con el abanico. ¿Qué es lo que sopla, Luz? Luz sopla bastante. Nos hemos enterado. Nos han contado. ¿Qué más? A ver. ¿Qué otro signo tenés? A ver, Libra, me están pidiendo. Son conocidas como brujas artesanas, pues tienen un gran don para crear hechizos con hierbas y escudos contra la magia negra. Jamás se equivocan al percibir las verdaderas intenciones de las personas. Esta es la que te saca la ficha. Salvajes. ¿Quiénes? Aquellas de Libra. Sí. Germán, mirá, esta te mira así, te dice. Esta te mira al bulto y dice, mirá, esta la tiene grande. ¿El paladero de qué signo es? Que lo diga. La tiene grande, la tiene chica, la tiene para un costado. Esta te saca la ficha al toque, mirándote. El panadero está muy tranquilo allá, no lo quiero decir. A ver, panadero, ¿vos de qué signo sos, panadero? Cáncer. A ver, ya te busco, panadero. Ahora ve, vamos a las cáncer. Porque no puede ser. ¿Qué le hace a las buenas para enamorarse a nuestra amiga? No sé qué piensan ustedes, pero para mí está acertando en todo esto. Sí. A ver, ¿qué tiene cáncer? A ver. ¿Qué tiene? A ver. A ver, amiga, si te conviene o no, a ver. Ay, sí, a ver, voy a escuchar. Aunque son brujas buenas y nunca desean el mal, si alguien las lastima, buscarán la revancha con ayuda del universo. Agárrate de donde amiga, puedas. Amiga. Déjame dejar. Amiga, lo que te espera. Portate bien. ¿Qué es lo que te espera, amiga? Portate bien, amiga, porque esta te echa el universo encima. Pero, bueno, voy a ahí pelear con mi fuego. Otra me quedo. Claro, una del fuego, la otra del universo. Una explosión. Estas dos son tremendas. Sí. ¿Alguna más que quieran saber? Vamos a hablar de Virgo. Que Virgo siempre tiene como una cosa. Que Mili era de Virgo, ¿no? Es de Virgo. Me parece. Está viva. La maté a Mili. No, Mili, la te queremos Mili. Mucho todavía. Te vuelve Mili. Vamos a leer Virgo. Creo que vuelve otra vez Mili. Bueno, ojalá, esperemos. Tiene una conexión súper especial con la naturaleza y los animales. Pueden crear poderosos amuletos de protección y predecir el futuro. Por eso se las conoce como brujas de las hadas. ¡Ay, mira vos! Debe andar volando por ahí. Debe andar volando. Está ¿dónde? Por ahí abajo, volando. Debe andar volando por ahí, ¿viste? Como campanita. Con las escobas en el medio de las piernas. Ella es como la campanita de venganza. Sí. Te queremos, Mili. Gracias. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Pero para las campanitas de venganza hacen trolón. Sí, no? Obvio. ¿Esas son las... ¿Ah, no? Trolón. Nunca la escuché. Sí. Acá suenan a cada rato. Ah, sí. Trolón suena, repiquetea por todo venganza. Ahí es cuando suenan donde aparecen todas de abajo la baldosa. Mira esto. No sé quién es de Leo, pero está buenísimo. Son consideradas brujas ilusionistas. Pueden saber cómo crear hechizos para mantenerse a salvo. Y si se lo proponen, pueden causar mucho daño. Mirá. ¿Conocen a alguien de Leo? No. ¿Alguno de Grindr? ¿O tu ex? No. ¿O tu amante? ¿O el pata de lana? ¿Alguien tiene? Al casquero, al carnicero. No. Miren, Scorpio. Yo tuve a mi ex de Scorpio, que era un fuego también. Son las brujas más misteriosas. Tienen un don especial para saber cómo son realmente las personas. Son llamadas brujas de la noche por su increíble conexión con los espíritus de la tierra. Ah, sí. Ay, me muero. Ay, loba, por eso siempre te veía toda llena de tierra. Yo no, porque me vivía revolcando. En el medio de las tierras. El de Scorpio me vivía revolcando, así que... Por eso te llevo para el campo. Después por eso le llevo a vivir en el campo. Es verdad, mirá vos. Tiene razón esto. Y la loba es parada con los pelos parados, así, todas las tierras, revolcada, ¿eh? Los pelos. Escucha, Capricornio. Son brujas de la tempestad. Pues saben cómo calmar las peores tormentas y encontrar la paz en quienes las rodean. Siempre dan los mejores consejos. Capricornio, me muero. Me muero. Bueno, chiquis. Llegó el fin. Basta, lindo basta la de brujas. Basta de brujería. Hay una buena noticia. Hay una noticia. ¿Escucharon? Va a contar la Chana. Ah, no sé. Yo tenía una. Que tenemos que. Podemos subir al micro sin el tapa PTS. Digo, tapa boca. El tapa boca sí, se salió. Ya está. Ah, sí, en el Buenos Aires se prohíbe ahora. Sí. Solamente exclusivo de negocios y colectivos. Claro. Y después mayoría. ¿Y si te encontrás con alguien, si lo querés usar, si no. Ah, eso sí. No, es el. No es obligatorio. El barbijo, ya no es obligatorio el barbijo. Claro, bueno. No es obligatorio. Chanita Bombón, ¿nos querés contar algo? Deditas. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Yeah, yeah. Che, re lindo programa, ¿eh? Quiero felicitarles una vez más. Ah, se ponía todo ceremonial. Bueno, vamos a editar. Yo, es para pasar un chivito re breve. Próximo 24, que es el próximo viernes, o sea, este viernes no, el de la otra semana, se va a estar realizando acá en el Olga Vázquez, el Fogón de la Rebeldía. Es una actividad que se está haciendo para conmemorar y para seguir trabajando la memoria por los 20 años de la masacre de Avellaneda, que para quienes no sepan, bueno, hace 20 años mataron a Darío Santillán, Maximiliano Costecchi y otros compañeras y compañeros en todo el país. Eso se dio en el marco de la represión y en el marco de la pueblada que se dio en nuestro país entre el 2001 y el 2002. Así que bueno, un poco este fogón lo que viene a traernos y a convidarnos es la memoria activa de estos compañeros caídos y nos invita un poco a seguir repensándonos y seguir estando y pensándonos en la lucha. Así que bueno, todas y todes invitados, invitades, hablando el lenguaje inclusivo. Esto va a ser en el Olga Vázquez el viernes 24 del 6 de 16 a 23 horas. Así que acérquense para compartir y pasar un momento místico con mucha garra política y a ir recordando a las compañeras y a los compañeros. Buenísimo, muchísimas gracias. Todos invitados. Así que bueno, no nos queda más. Le dejaron un beso. Dijeron, denle un beso a las peteras. Yo me tengo que ir. Y desapareció. No me siento aludida. Este programa. Yo no. Ay, gracias porque le mandaron un beso. Pero bueno. A mí me dicen de otra manera, no sé yo. Bueno, mi amor, muchísimas gracias, Chanita, gracias que se acerquen para el otro, que viene el 24 el 20 de junio para las reuniones. Acá en el Olga, así que bueno. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por bancarnos. Te queremos, Chana, te queremos, Luz. Gracias, corazón. Gracias, Germán. Toda la radio, Así que nada, un beso y hasta el jueves que viene. El jueves que viene. Un besito, amiga. Un besito. I wanna XXXXXXXXXXX, I'll make it XXXXXXXXXXXX, I wanna XXXXXXXXXXXX, I'll make it XXXXXXXXXXXX. Beat it up, beat it up, beat it up. Don't be scared, boy, eat it up. See you got a girl like I give a fuck. If you wanna come, gotta level up. Pick it up, pick it up, pick it up. Legs in the air, it's a stick 'em up. If you play it right, you can dip me up. Do a line on your dick, it's a pick me up. Sex me how you wanna, sex me how you like. Sex me in the morning. Sex me how you wanna, sex me how you like. Sex me, I'm horny, I'm horny. I wanna XXXXXXXXXXXXX, I'll make it XXXXXXXXXXXXXX, I wanna XXXXXXXXXXXXXX, I'll make it XXXXXXXXXXXXX, I wanna XXXXXXXXXXXXXXX, I'll make it XXXXXXXXXXXXX, I wanna XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, I'll make it XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX